Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me acompañan los de siempre, Chiclamino con doble A. Síganme en Twitter, porfa. Yolandeando con Yolanda, 5, 5, 6, 7, 8. Hola, buenas tardes, eventualmente me aporta. ¿Qué le pasa? Mejor conocido como Misael Franco, te decían en Twitter. Y tenemos invitadas, como ya vieron, las primas están las de regreso. Primas, ¡otra vez! ¡Bravo, bravo! ¡Aplauden! Después, el staff que aplauda. El reencuentro después de tantos años de... ¿Del año pasado? Sí. De separación. Por agendas, de no, rupturas. No, aquí vamos a aclarar qué pasó con ellas. ¿Por qué se separaron? O sea, se odiaron. Fue mutuo. Sí. ¿Le bajaste el novio a...? No. No, tiene una razón. Esta niña. A la otra prima. A la prima dos. Bueno, tú eres. Ah, sí, yo soy Iris Caldero. On. Caldero encendido. Caldero encendido. Sí. ¿Y tú eres? Yo soy Andy Zetas. La mejor conocida como Roy en MasterChef. Bueno, y con esto comenzamos a la cuenta de MasterChef Junior, sí. A la cuenta de tres. Ahí ya yo metí el intro. ¿Le cortó? No. Hola. Tres. ¿Y qué va, cuál va a ser el intro? Bueno, después. Sí, ahorita vemos. El de MasterChef no tiene música así. No sé. Bueno, luego vemos. Tres, dos. Y bueno, amigos y amigas, porque hoy hay más personas. Sí, somos un diversidad. Hoy diversidad, sí, diversidad. Hoy sí está todo ventaneando junto. Ah. Es de esos días que esos días que ya está lleno el set, que no cabemos. No. Bueno, ¿cómo están? De hecho, tuvimos que hacer un nuevo set. Claro. Sí. De mármol, claro. También, otra vez. Y caoba. Sí. Como siempre. Lo pintamos para que no pareciera mármol. Pero ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Andy? Yo, bien. No estoy bien, pero bien. Pero en un programa en vivo no puedes decir. Pero el show debe continuar, ¿verdad? No importa. Bien, pues yo no me llevo a la verga. X poco, no le importa a nadie. Lo puedo decir. Porque hablamos viendo a la pared, güey. No. Como si un personaje secundario. ¿Puedes decir la verdad, Dani? ¿Cómo te sientes? Pues me siento mal porque... Ay, empieza a llorar. Pues me siento mal. Es un Ricardo. Porque, a ver, no. Yo porque yo hoy estoy en patichas. Hoy. Entonces, sí, pues no. Las cuéntanos, cámaras. Cuéntale al micrófono, sí. Ventaneando. Ya va a explotar, pues, tu micrófono. Perdón. Pues se me reventó la encía. No se le reventó ni verga. El que sigue, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Iris Caldero ya encendido. No puedo seguir después de eso. ¿Cómo no puedo competir con Valer Verga? No se va a entender, sí. Nada, pero ¿cómo estás tú? Todo bien. Qué bueno, así se contesta. Mis encías todas bien. Bien por ti. Nada explotado. Pero bueno, vamos a lo que vinimos a hacer. Unas notitas padres para todos ustedes. Se los trajimos. Anda, pendejas. Pero pues bueno, cada quien las escoge como quiera. Vamos a intentar. Las notas reflejan la personalidad de cada uno. Y bueno, vamos a escuchar la primera nota. ¿Quién quiere empezar? Andy. Vas a empezar tú. ¡No! Bueno, yo puedo empezar. Por culero. Por quererme aventar primero. Bueno, mi nota es algo que ya pasó hace un tiempo. ¿Hace un año? Trump en la presidencia, ¿qué tal? Oye, pues no estuvimos... No. Nos trazaba eso. La mazota es Tlatelolco, sí. No, bueno, nomás que me llamó la atención y dije, quiero platicar de esto con mis amigos. Ajá. Y ustedes, mis amigos. Con mis amigos y pues estas viejas, ¿no? Pues vinieron y dije, chingas madre. El relleno. El personaje este nuevo que va a salir en Plaza Sésamo. O ya salió, no sé. Ah, sí. Ya sé. El que Julia. Es autista. Ah. Si no me equivoco, Julia. Se llama Julia. Julia, que es el primer Muppet con autismo. Uh-huh. O sea, se busca que los niños entiendan cuáles son los problemas de estas personas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues que se incluya a toda la sociedad. Que, ¿no? Que sepan cómo, o sea, tratarlos. ¿Cómo y, tratar? Era y que los vean como más... A sí, ver, o común. Sea, que no lo sí. vean como algo diferente. Claro. O sea, porque desde que lo ves en una serie, pues a lo mejor el niño lo va entendiendo, ¿sabes? Sí. Entendiendo que no son raros. Sí, para que no les hagan bullying. Sí, bullying. Bullying. Para que no les hagan que bullying. No les haga nada. No, sí. Andy, ¿cuál es tu opinión? Está bien. Tienes 10 segundos para dar la contracrítica. Sí. O sea, sí, está bien. Ah, muy bien. Las crías valiendo verga, pero sí está bien. Pero el autismo es bueno. Qué padre, Plaza Sésamo. Plaza Sésamo lo el autismo bien. No afecta, no, como el pues dólar. Qué padre, o sea, qué padre que metieron este personaje. Ojalá los niños lo reciban muy bien. Y en Parque Plaza Sésamo ya llegue sí. próximamente la bota. Ojalá. Ya. Está bien. Vamos, a ver, está cayendo y cayendo. Algo así, pero pues X, ¿no? Ojalá y los niños se perdieron, se perdieron la historia triste. ¿Cuál historia triste? ¿Tienes? Se te reventó la otra encía. Una víctima del autismo. Mi hermano me insultaba diciéndome que era autista cuando estaba chiquita. Pues como Luis eso... Daniel, ¿no? El de MasterChef. No, no, amigo. Que es autista. Esto es una enfermedad seria. Ajá. Y hay que atenderse. Y no nos estamos burlando. No. No. No. Qué padre. Qué padre tener autismo. No, qué padre. Vive el autismo. No, qué padre que haya aceptación. Y qué Plaza Sésamo haga ese tipo de personajes. Sí. Muy bien. Yo creo que ahora va a ser la nueva estatua que va a estar en Constitución, ¿no? Sí. Ah, sí. Digo, sigue el down. Para los que no saben, hay un parque Plaza Sésamo aquí en Monterrey. Un moped con labio leporino también. Porque tiene mucho que ver, ¿no? Moped, Plaza Sésamo. Sí. Así de que puta, tengo un cromosoma de más, sí. huevo también. Digo, esperemos que los niños con autismo lo entiendan, porque pues. Ya. Pero bueno, podemos estar seguras que así moped con retraso no va a haber, porque pues los niños. Aparte de López. Pero los López no, es Plaza Sésamo. Ya mezclando programas. Esperemos que Bob Esponja se atienda. El nuevo Backyardigan también. Sí. Bueno, ya mi nota ya valió verga. Pues sí. Como todo. Como el autista de Plaza Sésamo. Como no, amigo. Ay, qué feo. No, ya sabes. Ya. Te digo un vergo de chistes y ay, qué cagado el Marvin. No, ay, no, qué feo. Casi ni sales en el cuadro como qué. Pero bueno, eso te pusimos ahí. Pero bueno, en edición te vamos a recortar. ¿Alguna prima que quiera dar su nota? Noteando con noteanda. Bueno, yo. ¿Quieres pues, agarrar el micro? Nah. ¿Tú quizás agarrar el micro, Andy? Pues tienen que. Te lo agarraste en diva. Oigan, bueno, pues, ya vamos a. Pues aquí en Monterrey. Lo... Pues ya estoy diciendo. Muy bueno. Para no interrumpa. Aquí en Monterrey hay un turibús que sale de. ¿Para que te des cuenta? ¿En serio? Porque en ningún otro lado hay. No, aquí nada más aquí en Monterrey. Oigan, esta nota está más seria que la está de Monterrey. Está más seria. Entonces un señor iba en el turibús en la parte de arriba y pues no creen que chiste, no creen que iba a pasar entonces, un puente. Había un mexicano, un gringo y un japonés y en el turibús. Ya me voy. No, me voy a tirar. Te vas a caer de la silla y no. No, ya, pues ya, o sea, iba en el turibús el señor y pensó que iba a ser gracioso pasar por el puente peatonal y como que tocarlo y pues el güey de que se pegó. O sea, es neta, el señor. Yo pensé que o no se había dado cuenta. Ya se trabó. Se conmovió. Y el señor después se pegó, pobrecito. Se lo llevaron a la Cruz Roja. Así que se lo llevó la verga. No, el puente. Ah, el puente. Sí, el puente. Y pues se pegó el señor en la cabecita y se estuvo grave. O sea, yo pensé que o no se había dado cuenta o iba distraído. No, o pensó señor... que iba a pasar. Así que, oh, la libro me ha hecho tanto. No, porque la libro. Iba sentado. No, árbol, no me rajo. Yo manejando todo el tiempo. No, huevo, la libro. Ah, sí. Sí. Y no. Pues ya el señor pensó que iba a ser divertido porque iba sentado y se paró especialmente porque iban a pasar por el puente peatonal. Y pues era... el güey no la hizo. Y no sabes por nada. De seguro era autista, Félix Hugo Gómez. ¿No? Félix Hugo Gómez y por Félix ahí. Gómez. Gran calle. Gran calle. Un sí. saludo a Félix Hugo Gómez. Que nos está viendo en su casa. Estoy seguro que. Sí. Félix. Mi amigo Félix. Félix. Acapulco, viendo. Félix. Acapulco. Sí. Y eso fue lo que pasó. ¿Y eso fue lo que ¿se pasó? Murió? No, pues solo tuvo una contusión. No, pues nomás ¿no? le salió un chichón y le pusieron. Sí, se murió, pues, ¿no? Sí. No, no se murió. Solo sí estuvo un poquito grave porque, pues. Poma de la campana y ya. ¿Y ya? Salió. Sí, ah, yo sí pensé que se había muerto. No, bueno. No se murió. Ay, solo, ay, no, solo fue muy pendejo. Ay, porque no. No estuvo tan chido. Es más, sí se murió, nomás para la nota. Tres veces quise decir. Una frase y me interrumpiste. Ay, todo el tiempo hemos estado en... los dos micrófonos. Ya ni me acuerdo qué. Okay. Ah, bueno. Entonces, pues qué bueno que salió vivo el señor y no se anden parando ahí en el turibus. Por favor. Que no se te paren. Moraleja. Sí, no. ¿Quién dijo? <¿Qué? risa> No, bueno, tú dale. ¿Yo? Sí. Okay, amigos, bueno, no sé cuándo ¿qué fue. ¿Qué nos traes, Pati? ¿Qué traes pues, preparado? Pues miren acomódate que acomódate en tu trono. Que los United Airlines. En los United. En los United. Estados Unidos. En uno de mis viajes. No. Ya eres Jen. Ya soy Jen. No, pues sí supieron, ¿no? Para no. Digo, para allá. Si no, para allá no dar la nota. Para allá no dar la nota. Sí saben, ¿no? Pues ya saben, chinguen su madre. United Airlines. United Airlines. Infrastructure. Ahí le pones un botón. Se hizo viral porque en uno de sus vuelos sobrevendieron boletos y tuvieron que, o sea, como al azar de que no, pues tú te vas a bajar porque no cabes en el avión. Por negro. Y era asiático, de hecho. Y ya estaba sentado. Y como el señor no se quería bajar, llevaron policías. Ah, o sea, ya estaba. Ya estaba pinche sentado. Y lo arrastraron, se pegó en la cabeza, sangró. Todos estaban de que no mamen, suéltenlo, no le hagan eso. Hoy este podcast, puro golpe en la cabeza. Pues con la silla, no porque sé. El autista probablemente también se ve. ¡Ay! No, Ricardo. No. O sea, la verdad sí se ve muy. O sea, lo trataron muy culero. Lo trataron muy culero y yo no sé por qué siguen haciendo esto de sobrevender vuelos, o sea, no tiene sentido. Pues sí, porque es algo que no solamente pasa en esa aerolínea, también pasa aquí en México y seguido. Pero pasa en más el cine. Pasa más seguido en Estados Unidos y, o sea, es como que pagas por un vuelo y que de repente... ¿Mi opinión no tiene validez? No, la verdad no. Porque siempre, como no la de Patty, no, yo tampoco, güey. Pero, o sea... A la cuenta de la pobreza. ¿A quién le está apuntando el micrófono? A mí. Pero ya se me fue... Pero está mal. O sea, si ya pagaste por un servicio que luego te digan, ay, no sabes qué, siempre no. Te sí, vamos no. a bajar y a la fuerza y porque arrastrado. Estamos conscientes, bueno, ellos están conscientes, yo no, de cuántos asientos hay. Claro. ¿Sabes? Y ya tienes el dinero, ¿no? Le puedes decir, ah, no, tú siempre no. Porque, pues. Pon tú que supongo que se lo devuelven, ¿no? A la persona que la baja. O les dan sí, otro abuelito. O sea, yo tengo entendido que, o sea, si te bajabas. Yo no tengo abuelito. Me dan otro vuelo. Si te bajabas, te dan $800 más tu boleto. Pero qué mamada. Pero nadie, o sea, quiso. Y bueno, sí, y después. Pero es que, o sea, si pero si compras, si claro, tu boleto un día en. Imagínate que tu hijo autista se pegó en la frente en el turibús. No, imagínate que, imagínate que el día de mañana tienes una boda y tú viajas hoy y te dicen, ah, no. O sea, vale verga. Imagínate que se muera tu hijo, ¿no? Imagínate que tienes una boda. Pero imagínate, o sea, imagínate que tú nada más vas a la boda. Imagínate que es viernes y tienes que llegar el domingo, que es MasterChef. Sí, me quedo. Imagínate que no tienes una boda y tienes que planchar el vestido. No, a ver. Tienes que llegar. Sí. Entonces lo bajaron, lo arrastraron y al parecer les van a devolver los vuelos a todo el avión. O sea, les van a dar no sé cuánto. Ay, qué padre. Les van a reembolsar, pero la verdad. Pero ¿por qué a él, güey? O sea, porque le hicieron un sorteo, así como que alguien no, sí, güey, alguien. Bola negra, o sea, voluntarios que se quieran May bajar. May the odds be ever in your favor. Ajá, voluntarios que se quieran bajar. No, ah, bueno, vamos a hacer una rifa, tocaste tú, pinche asiático, bájate a la verga. Te vamos a arrastrar y por no todo el pasillo. No. No. Y se pegó en su cabecita, le salió su cabecita. Y luego había un video, "Aguanto, go home." Sol, go home. Ajá, y les van a regresar el dinero, pero eso no, o sea, eso no resuelve el problema. El CEO dijo que no va a renunciar, que esto no va a volver a pasar, pero pues que no piensa renunciar. El director, no sé qué sea. Andy, especialista en aeronáutica, ¿qué opinas? Estuvo muy feo, ¿eh? Sí, vi cómo lo arrastraron al señor y se levantó su camisita. Eso estuvo muy... Deberíamos ver el video. Eso es humillado. Vamos a ver el video. Vamos a verlo. Chéquenlo. Sí. Oh my god! What are you doing? No, this is wrong! Oh my god! Look at what you did to him! Oh my god! Y pues bueno, no, amigos, I want to go home. Qué feo. I want to go home. Qué triste. Pero bueno. Digo que era lo único que sabía decir en inglés. A lo mejor. Que ya nadie viaje ahí. Sí. Sí. Bueno, vamos ya con la siguiente nota. Sí, vamos, dirijamos los micrófonos hacia Iris. Esos no son micrófonos, ¿ok? Yo tengo dedos en mi micrófono. ¿Cuál es la acción poética? Yo tengo dedos en mis micrófonos. Sí, sí. Iris, tu nota. Bueno, mi nota. También es de alguien que se pegó en la cabecita. Mira, mira. Una vaca. Solo quiero tenemos informar. Tenemos público, pasa. Acá, sí. Pasa. Sí, nah. Sí. Aquí está la vaca. Aquí está la vaca. La no, bueno. Otra nota que cuando el martes yo vi muy fuerte. Se puso rojo, güey, nada más por pasar. Bien, bebé. Próximamente en el siguiente video de la cuenta de tres. Próximamente en la siguiente. El siguiente. Este video va primero que el mío. No sé. No sé. Bueno, eso lo platicamos fuera de cámara, ¿verdad? Ahí nos ponemos de acuerdo. Si no, porque me regrese mi... ¿De qué estamos hablando, Iris? Ah, no, pues que se llevó... La lluvia se llevó una vaca. ¿Y quién se llevó la cabeza? La vaca, güey. La vaca, güey. Las cabezas no tienen vaca. Digo, ¿qué? Andamos bien cruzados, güey. Esto lo causaste tú. Y güey, ya, pues... Se lo llevó la lluvia. A ver, había una... A ver, otra vez. A ver, en el municipio de García hubo... Ah, sí. Huevo, güey, tenía que... La vaca se llamaba Lola. Güey, ni moque en San Nicolás una vaca. Bueno, ya. El punto es que estaba lloviendo muy fuerte y había una zanja abierta. Y pues ahí se lo llevó la vaquita. Se lo llevó la verga. Así de que como en... Así, sí, la corriente. Como que se resbaló la estúpida. Se tropezó. La estúpida, güey. Pinche vaca. Pero a ver, la gente se preocupó por la vaca. Sí, el dueño la localizó. Muy bien. Pero ya estaba muerta. No, protección civil. Perdón, protección civil de una vaca. Imagínate el cercado, güey, de que no, este no puede pasar, ¿no? Una vaca. Una vaca, se partió su puta madre, ¿no? Ya, y pues ya la sacaron y todo muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Pinche ¿no? Primera plana Escobedo, güey. Vaquita, esperando que estés bien. Sí, ahí en casita, vaca, esperamos que todo esté bien. Ya mandamos un beso, güey. Ya te mandamos por está en recuperación. Un besito en tus ubres. No, pues besito con vaqueando con. Vaqueando. Vaqueando. Sí. Y ya. Muy bien. Sí, muchas gracias por de esta nada, de nada. Excelente ya, nota. La nota agropecuaria de la semana. La nota, la nota para Escobedo. Sí. Muy bien. Llegamos a todos los municipios. ¿Tú ya diste nota? No, no, no. Ahí va. La no, cerrando el programa. Si se han dado cuenta, él siempre dice que su nota es la nota de la semana. La nota de la semana. Aquí viene. Vamos a juzgar eso nosotros. Andy, ¿conoces a Regina Blandón? Y sí, es la nota de la semana, fíjate. Sí, ¿no? Sí aplica. ¿Tú conoces a Regina Blandón? Claro. ¿Tu mano conoce a Regina Blandón? No, ¿qué? Yo la amo, en serio. Es muy talentosa. No. Bueno, es Vivi en la familia Peluche. Porque ella es una niña normal. Tan talentosa, canta muy padre. Yo la amo. Bueno, esta señorita esta semana sacó un video porque se había rumorado que tenía un sextape, ¿no? Mm. Digo, ay, güey, ya estaba bien ventaneando de que se había rumorado un sextape después de la nota de David. Estaba corriendo por redes sociales. Después de que David se peda. Pero bueno, que tenía un sextape. No era ella, era otra pornstar que hace como... ¿Otra pornstar? Ella no. Mi Regina hablando no es ninguna pornstar. No, y... Pero bueno, no, ni actúa, la verdad. Ni popstar, bueno, ni o sea, popstar, ni no, popstar. No, no, no, aquí esta es su casa. Me caigo de risa. Esta es su casa, bueno. Ay, era la mejor, ay, bye. Bueno, el chiste es que sacó un video muy callo de hacha ella, muy mexivergas de que... Muy en señoras todas apoyen. Sí, no, de que qué pedo, o sea, qué falta de respeto. También le sirvió como que... No sé, mira. No hay que. ¿Ya la estaba pelando? Ay, no, sí. No, no, no. No sé. Bueno, no, es que si ahorita no cada quien da está su opinión. En su momento. Okay, okay, para mí. Tú cuenta la nota primero. ¿Cómo? Bueno, hizo un video donde lo vinculaba hacia el machismo y el sexismo que existe en este país. Porque el video no era de ella y una revista publicó que se rumoraba que Regina Blandón tenía un video sexual donde se masturbaba. Exacto. Estamos aquí en un ambiente donde podemos decir la palabra. Sí. Y sí, o sea, en público, pero pues decimos masturbaba, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la nota. Después de sacar el video, pues se generó mucha polémica. La pornstar le respondió. Le dijo de que ya estoy viendo los problemas legales, no pasa nada. Perdón por la confusión. Estoy más buena yo, qué pedo. Perdón por parecernos. No se parecían tanto. Como la de Yuyita, ¿verdad? Sí. Bueno, es que ella específicamente. O sea. No es como que un rumor que salió una vez y ya no, o sea, como que ya se le ubicó, como que, ¡ay, ya se parece a Yuya! Okay. Pero bueno, después del video se generó mucha polémica, sí. Muchas feminazis la apoyaron, obviamente. Claro, claro. ¿Tú qué opinas, Inna? Mira, voy a decir esto. Okay. Mira, ahí va, mi opinión. Oigan, amigos. En mis noticias me pareció que 21 amigos míos lo compartieron. O sea, ah, el video de ella, mucha gente. Entonces sí se me hizo que estuvo bastante viral en mucho tiempo. Tuvo mucho impacto. En muy poquito tiempo. Y pues se me hace normal que explique que pues no es que ella, ella. Okay. Pero pues no sé por qué lo... ¿Tú crees que estuvo bien o que estuvo mal? Pues estuvo bien. Okay. ¿Crees que le quiso sacar provecho o no? Ah, sí. A lo mejor eso sí. Pero pues estuvo bien que explicara. No, yo... Pero sí, pues no estuvo bien que explicara. Y si le sacó provecho, pues ganar. Ok, Ewan. Ah, voy yo. Mira. Yo, es que es mi nota, yo aquí controlo el pedo. Ewan, mira, ya. Párate. Ricardo, mira, yo siento que este problema va más allá de si lo explicó, si es violencia de género o no. O sea, claro que es violencia de género o violencia como tal. Pero yo siento porque la estaban atacando. O sea, la estaban atacando pero y la estaban... Es normal, no fue una... No, sí, yo sé. Es la primera persona. Exacto. La que yo siento que va más allá. Digo, no por eso es que esté bien. Ah, exacto. Obviamente. Es a lo que voy. Yo siento que las revistas muchas veces les vale y publican mentiras y transgiversan la información y nunca hay como una consecuencia a las revistas y les vale madre. Entonces yo siento que va más por ahí. Ahorita no nos ven, pero Bauer nos está haciendo violencia de género también. Ah, sí. No. Ay. Y pues, sí. ¿Quieres opinar? Y pues sí, igual me descontenté. Pues me descontenté. Y pues tú qué quieres. Se me fue el pedo. ¿Y yo qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué, güey? ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué es aquí, yo? ¿Eh? No, ¿cuál es tu nombre? O sea, yo siento. ¿Qué tienes que decir sobre la violencia de género, pendeja? Ya. Todo por ser mujer. Yo siento que no se aprovechó, tuvo que explicar la situación. Pero ¿saben qué? O sea, independientemente de este tema, Regina Blandón siempre es bien ganchada con sus comentarios. O sea, yo siento que en esto sí tiene razón. Pero en los demás, siempre cuando alguien le tira hate, como que sí se pone muy al tú por tú. Y a veces son comentarios, siempre hay. Digo, nosotros. Y si estás en ese medio, exacto. Pero tampoco por eso le vas a decir qué rica estás en un tuit. O sea, también hay que... O sea, no, güey, no. Nada de que... No, yo lo güey. El degenerado. No, güey, no. Que, ¿por qué no? Ricardo Isidro, 88. No. Muchas veces en las redes, como no estás enfrente de la persona, te dices lo que quieres, pero pues hay que tener respeto y así. Iris. La vaca. No, pues la vaca se cayó. ¿Qué opinas de Ricardo? Pues es que como no la sigo mucho, no sé si es ganchada, no sé, ni siquiera la hacía en el mundo, no sabía quién era. Es muy talentoso. Entonces, pues... Pero estuvo bien. Pero estuvo bien, estuvo bien. O sea, ¿a ti te hacen eso? Pues tampoco es de gancharse, ¿no? O sea, también... No. ¿Qué vas a...? Es que también no es la primera persona a la que le pasa, algo así. O sea, y no, por eso está bien, sí, ok, pero pues... Y a lo mejor es ella... Es medio, no es como que... Sí, pero a lo mejor ella quiso como decir, esto pues es algo bien, que pasa, es válido, y que no se debe hacer. Ajá. Es válido, qué bueno que lo dijo y todo, pero pues también... Ojalá no siga como que haciendo del tema algo más ya grande. Más. O sea, ya está ahí, ok, ya aclaraste todo. Okay. Chido. Cool. Alvin. Ahí tiene mi... Pero no. No. No, gracias, estoy bien, joven. Ahí a la vuelta. Yo, o sea, no digo que esté mal ni que esté bien, o sea... La verdad estoy en un punto muy neutro. Uh-huh. Yo creo que un tweet era suficiente para decir, no soy yo, ¿sabes? Y ya, pues ahí sí, se acaba, pero el pedo. O sea, como que quiso hacer la diferencia y hablar al respecto del tema. Y te digo que sí, es medio así como que... Gancha. Se gancha. El video, claramente no era ella, no sé quién dijo que era un pinche mosco. Pues, güey, ¡el mosco dijo! Cuando salió el de Mario Besares, güey, que ni era, obviamente, pero en las redes así son, güey. ¿A poco salió Mario? Pues, no lo veas. Era otro señor, ¿no? O sea, ya, no. Pensé que había sido Chavana. Que ¿también? Ah, no manches. No lo veas tampoco. ¿No? Pues no, es que no, el pedo no, es cuando sí son sus nudes o sus videos, pues ahí sí, pues... Pues, ¿qué dices? Pues, y tampoco está bien porque se filtraron. Hay respeto, por algo, privacidad, que, claro, que violaron la privacidad. Sí. Pero pues ya cada quien como lo quiera manejar en sus redes sociales. Pero al ser una figura pública, todos nos arriesgamos a eso, ¿no? Sí, no, al rato las nudes de Juan. Ay, no. Ahí, no. Las dick pics. No, ojalá y no. ¡Pinche mosco! Llegó Juan haciendo su video, ¿no? De que esto es violencia de género también. Bórrenlas. Yo no quería. Díganme su opinión. No soy yo, es un actor porno. Uy, claramente, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Cómo que quieren más? Yo ya hablé. Pues la recomendación de esta semana, amigo, ya vamos. Para cerrar la nota. Ah, para cerrar, falté yo. O sea, yo le remate. Yo le introduje, ahora la saco. Ay, okay. Mira. Qué bonito, amigo. No sé, fíjate que me conflictúa, la verdad. El video. Ah. No, también. Ah, ya, le estás hablando de Regina, bro. Sí. Porque siento que sí es oportunista. O sea, ponle, tiene que ver con la violencia de género, Pero, no sé, yo creo que vio que estaba ahí la oportunidad de direccionarlo hacia ese tema y lo hizo y no sé. O sea, digo, está bien, es una causa que se tiene que defender, sí. Pero le quiso pegar a la Emma Watson, güey. No, es que perro, sí, es medio así ella. ¿Sabes qué también? Pues o sea, qué bueno que tiene sus opiniones. Si tú de repente revisas... Digo, está bien y está chido que ponga su postura, pero es oportunista y no lo puedes manejar como que, ah, no, sí, hay que hacer un cambio y la verga, sí, cuando pues así son... en realidad claramente pues es... publicidad. De toda mala campaña buena. De toda campaña social no lo hacen por bonitos, amigos, nah. ¿Eh? O sea, pero bueno, también si tú revisas los tweets de un artista hombre y así, hay un chorro de chavas de que cógeme y la verga y así, y también no mames. O sea, güey, sí, la verga. Cógeme, coma y la verga. O sea, están muy explícitas las chavas, sí, qué pedo. Yo creo que estás expuesto a eso. Pensando en mis tweets. Sacas que o sea, ella mencionaba un DM que le mandó un señor. Un señor. Y estaba bien X, güey. La verdad, sí. Estaba bien X. Pero bueno, buenas tardes. Nosotros tampoco, o sea, buenas si a nosotros tardes, no nos ha pasado Regina. Y como mujer también no podemos como sí, saber wey. Lo que siente. Eso sí. Pero pues, no sé, yo te amo. Y ya. Bueno, la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, tenemos dos. Un sencillo y un disco. Por si tiene hueva, pues soy el sencillo. Si tiene paciencia, pues soy el disco. Si no, pues nada, ¿no? Si no, pues a la verga, ¿no? Okay. Por el lado del sencillo, Harry Styles, ¿qué pedo? Está bien verga la canción. Harry, te amo. ¿Cómo se llama la canción? Sign of the Times. Ah, sí, Sign of the Times, sí. Nos sorprendió a todos, la verdad es que está muy buena, ¿no? Sí, qué bueno que Zayn se salió de One Direction para hacer esto posible. Pues es que la verdad tiene talento el muchacho, sí, o sea, canta, no, muy canta padre. Muy y ya teníamos tiempo, o sea, sin tener como una canción que no se te pase a las dos semanas, que no sea pegadiza. Yo creo que esta canción es puede, no puede trascender. No solamente es pegajosa, güey, es muy buena. Es muy buena. Es muy, muy buena. Es una power ballad de los 80s que puede haber hecho Poison, Guns N' Roses, etc. Entonces, qué padre. Por el yo creo que se oye como Burns, pero está padre, porque Burns está chido. No se ve como The Beatles ni de pedo. Muy chido. A mí sí me recuerda a los es Beatles. Como Adele. Pinche oído culero que. Ah, no, me recuerda a la Sonora Santanera. El nuevo sencillo. Escúchela y me dice si se le parece o no se le parece. Bueno. Pero está muy padre. Sí, ojalá se siga así y saque como más cosas. Ojalá le vaya pues muy justo, bien. Le mandamos un beso también. Como a la vaca. Un saludo siempre. Ah, muy bien. No, ¿tiene algún feed interesante? ¿O nada más es él? No, nada más es él. Ah, pues porque no lo necesito. Su álbum se llama Harry Styles. Ah, muy bien. Ah, no, puta, qué creativo. Bueno, es el primero, amigo. Es el primero. Ya después. Bueno, ya después. La otra ya sí. Está el Harry. Está el Harry, sí. Ok. Y escúchala. La recomendación del disco. Algo un poco diferente también. Bob Dylan, amigos. Otra vez. Sí, había estado. Disco triple. Ahora sacó un disco triple. Todos son covers a Frank Sinatra. Okay. Está muy padre. El disco se llama Triplicate. Digo, puede ir de la mano con Harry Styles. Digo, son estilos muy diferentes. Bueno, pero la gente se enojó porque se está comparando. Lo compararon con Bob Dylan. Con Bob Dylan. Entonces, no, yo digo que ni le falta. Le falta. Aparte de que le falta, son dos cosas totalmente muy diferentes. A la gente le encanta, mamá. Le encanta. Pero bueno, escúchalo. Sí. Triplicate y sí. Sign of the Time, ¿verdad? Sí, se me olvida. Está aquí van a estar en nuestra barrita mamadora. Sí. Sí, ya saben, la puta madre, siempre se me olvida el nombre. De claro. Recomendación de la semana, no vean 13 Reasons Why. Güey, sí, no, pendeja. Sí, véala. A ver, es una no, a ver, sabido de va, va en nota que vale verga. Entonces nos vamos, dice, a la, por favor. Nos vamos a las notas que valen verga y empezamos con 13 Reasons Why. Okay. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Está bien, pero está mal hecha. O sea, creo que quisieron como que enfocarlo de que al suicidio y todo ese pedo, pero en realidad se pierde un chorro el pedo porque hay capítulos que, o sea, no sé cómo explicarlo. Pinche Hannah era bien culera también. Sí. O sea, igual trataba igual de mierda a los demás como a ella, entonces no sé para qué se quedó. Ewan. Mira, a mí sí me está gustando, voy en el 2 todavía. No, me falta opinión. No he podido ni el póster. Pero fíjate que la vi en tendencias y pues la juzgué, ¿no? Por la imagen. Pero, o sea, por lo que alguien había escrito un comentario. Ya, y lo voy a repetir. Fíjate que vi un meme. Nosotros ya la empecé, voy en el segundo. Y a mí se me hace muy interesante, está entretenida. Si quieres saber como que qué está pasando. Pero... a mí, con eso de entretenida, no se supone que la serie la hicieron por entretenimiento, la hicieron para concientizar y no sé qué. Y toda la gente dice, pues es que está entretenida. Y si te pones pero como pues entonces no está cumpliendo para lo que la hicieron. Sí te pones como a reflexionar, pero yo pensé que me iba a como a encariñar con el personaje y que me iba a preocupar por esta chava. Y hasta ahorita es como de que, ah, pues qué culero lo que le pasó, pero pues Porque sí es medio mamona la vieja. Y nunca hace nada. Y quieres como entender por qué es así, pero pues simplemente dices tú, es perra. Entonces, pues qué no perra, sé. Qué perra, qué perra. Entonces, pues yo creo que véanla. Véanla, no, es, no, no está tan mala como Franco piensa. Te puedes entretener, puedes está reflexionar. Bien, véanla, a ver, yo tengo una opinión. Andy. Se hizo para concientizar, pero no creen que va a dar ideas. Siempre hay morritos de que locas que pueden agarrar ideas de eso. Yo creo que sí, y es que es a lo que vamos de si estuviera bien hecha. Porque siempre, o sea, hubo en una serie, no me acuerdo cuál, donde hablaban del suicidio. Y en la serie yo escuché una crítica y dijeron, está bien cuando tocas esos temas, pero tienes que explicar como el trasfondo y hacerle entender a la audiencia que eso no está bien y que puede haber una solución. Y no nada más como decir, ah, pues se mató, ¿no? O sea, como darle ese enfoque. Ricardo, tu opinión. No lo he visto, no sé nada de eso. He visto muchos memes, pero me valen verga. Gracias. Ah, bueno. Muy bien. ¿Pero te gustó o no te gustó? Pues todavía no la acabo. El resultado no fue el esperado, pero daremos lo mejor para pero el próximo partido. El mejor partido. Ricardo, no la vi. Una cancha difícil. La altura pues no nos ayudó y pues bueno, a seguir echando para adelante. No hay rival pequeño. No hay rival pequeño. Todavía seguimos en la competencia. Ya, pues a ver, ¿no? ¿Qué dicen? Yo les pido una disculpa si a veces no entienden lo que pasa aquí. No, bueno. Les pido la misma disculpa. O sea, aunque sí, no soy de podcast. Les pido una disculpa en nombre de todos los podcasters. Porque pues sí, ¿no? Ok, ¿qué? ¿Pero qué? A ver tú. No me hagas empezar. La verdad, es que puto, yo vi tres capítulos especial y medio. Ahí te va. A mí, la verdad, o sea, es una serie. Visualmente está bien hecha. Sí. La verdad. Pero es todo. Para mí, el argumento es una pendejada. La temática que intenta tratar no está tratada de la manera adecuada. Eso puede ser. Intentaron hacer unas. El problema es que es pretenciosa. Intentaron hacer una serie un poco más profunda. Sí. Se desvían por un chingo de caminos. Pudieron haber hecho una película. Sí, pudo haber sido una película y una película de esos, sí, de cómics. Fíjate que sí. Güey, es que sabes que a mí lo que no me logra encajar es que se parece a muchas series, güey, de adolescentes. Me recuerda mucho Gossip Girl, es me recuerda a. Tiene muchos estereotipos. Sí. Es eso, no sé, es como que no entiendo. Sale el sheriff que va a matar al zombie y dices, no mames. Y luego el niño se queda sin ojo. Sí. Y ya, bueno. Sale un alien peludo que come gatos. Sí. Pero no entiendo. No entiendo cuál es el boom de esto, güey. Para mí es una serie cualquiera. Yo siento que bastante mala y bastante mediocre. Yo siento que es porque la historia, o sea, como que te llama la atención y por eso mucha gente la está viendo. No, es porque hay un casting. Yo creo que salió en el top en sí, Netflix y la gente lo pienso lo mismo. No, yo wey, creo no, que no es porque sea buena, porque está de la verga. Es no, porque es de Netflix. No se me hace que está de la verga. No. Es una serie normal como cualquier ajá, serie de es adolescentes. Es mala. No dices tú, wow. Yo creo que es una serie normal. O sea, no dices, wow, es la mejor serie de la vida. Sí. Pero pues, y no creo que sea porque haya salido en el top, porque muchas salen y luego la gente no las no ve. No es cierto, todas las. No, pues. Yo pienso que se tiene que ver. Sí, yo siento que porque ahí series, se lo ponen. Como, hay muchas mira series buenas de Netflix que no mucha gente ajá la ve. Porque no la promocionan. Pues sí, pero o sea, yo también Selena Gómez influyó en que mucha gente sí le llegara, la verdad. O sea, me no. Ese asunto. Sí, la verdad. ¿Qué? ¿Qué no, sí, me emputó, me emputó, me emputó. Me emputó. Bueno, regresando a las dificultades sí, técnicas. Sí, hubo ahí algo. Hay un golpecito. ¿Por qué usas a Selena, Andy? Porque no me cae bien, nada más y ya. Ah, sí, es como Roy. De que intentar su explicación, no me cae bien. ¿Me ayudas, please? Con las papas. No, digo que estuvo bien porque, pues, a final de cuentas, pues, invirtió su varo en algo que está siendo popular. Y está siendo redituable para ella, sí, ¿no? Por el pobre de la Kendall que ahí la metieron en el de Pepsi ni... Ay, exitosa, qué ni... bueno, pinche pendeja, la verdad. Ay, yo la amo también, como que... Oh, amo pura pendeja. Pero bueno, de que sí, me veo bien bonita y voy a salir aquí. Y voy a ver, de que sí, el conflicto mundial a la verga y... No. Pero bueno. ¿Por qué siempre quieres que te salve? O sea, de que... En otra nota que vale verga, amigos, sacaron a Pink, por fin, de Netflix. Muy bien. Ya nuestro fuera podcast fue el del que... Bravo, si no son influencers. Don Netflix nos vio y dijo, ah, puta madre, la esto cagué. Sí, que bueno, hola. Yo creo que ni llevaba ni una reproducción, por eso dijeron, no, pues sí, la quitamos. ¿Quién sabe? ¿Qué otra nota tenemos, amigo? Pues volanteando con volanteando, amigos. No sé si supieron. Hubo un, una feria en Texcoco. Una feria en Texcoco, amigos. Digo, pues feria de Pueblo X, pero de repente, ¿no? Casual, un helicóptero. Y empieza a tirar narcovolantes, güey. En una pinche feria. Es que también, ay, sí vi eso. Qué miedo, güey. Sí, güey. Es que también hubo algo que, de hecho, esa iba a ser mi nota porque ya está cagado platicar de eso. Pero, como la vaca. Es de que, no sé dónde, pero fue aquí en México que de una avioneta lanzaron tres cadáveres, así que tres güeyes que habían matado. La verga. Las aventaron y cayeron de repente, así que ¡pah! ¿Cómo? No mames, como la vaca la santa. Igualitos o no. Sí. No, pero sí, narcovolante. ¿Qué pedo? O sea, pero en helicóptero, güey. O sea, ya otro pedo. Antes. Donde hay lana, hay lana. Claro. Y lo sabrá la buchona. Ya supimos quién fue, ¿verdad? Lo sabrá la buchona. Volantes con su cara. Andy Tomás. Así es. Un volante de las primas. Y del otro lado la cuenta de la Andy, de que donde hay lana, hay lana. Y cuídense, familia michoacana. Aquí el dinero es lo de menos. Porque no hay. Porque no hay. Entonces, pues, entonces no le tomamos importancia. Pero bueno, sí, los volantes y. Ah, sí. Pues la bomba, ¿no? De Afganistán. Ah, pero es aquí. Es aquí, pues. Tercera Guerra Mundial, a la verga. No, ¿qué van a hacer antes de morirse? Andy. Yo creo que voy a ir a montar mi caballito. Voy a ir a montar mi caballito en mi rancho y ya. Ok. Iris, ¿qué vas a hacer antes de que te mueras? Estar montar. Con Maclovio. Yo ya tengo y ideas. Y con tu sobrina. Gracias por estar secretaria. No, la lengua. Lo que dijo la buchona. Exacto. Sí, eso, estar con mis perritos. Yo ¿con quién quisieras quiero estar? Terminar Three Reasons Why ya. Ay, pronto. No, porque pinche meta. Ya, o sea, me voy a morir. Es que llevo una semana en el capítulo 2. Pues digo, ya no más tiempo. Lo veo una vez, lo veo otra vez, lo veo otra vez. No, ya quiero seguirle. Licaldo. Yo probablemente ir a las luchas, amigo. Sería una experiencia muy buena, así como que una sesión de catarsis de grabamos un podcast antes de morirnos. Así el podcast más reflexión, ¿no? Me gustaba la vida y nadie lo va a ver porque nos vamos a morir a la verga. De que no lo alcanzo a editar. Y valió verga. ¿Lo dejas en una cápsula? Yo pues salí con mi novia, amigo. Qué bonito. Ay, qué bonito es el amor. Sí, sí, la qué extraño, la extraño. Pero bueno, ya se acabó el podcast. ¿Ella ve esto? Sí, es fan. Sí, ¡saludos! Es fan desde que no éramos famosos. Desde antes de que Franco Escamilla, puta, ¿no? Uy, a la sí, fama. No. Sí. Quiero decirte que sí te extraña mucho, ¿eh? Seguimos esperando. Debes saberlo. Sí. Pues ya. Pues ya no. Eso fue todo. Esperemos que no pase nada con Trump. Y a lo mejor la próxima semana traemos la misma ropa, pero no se sorprenda. Sí, no, esperemos que la vaca esté. Termine este sí, espero también. Que la vaca y el señor que se pegó en su cabecita estén bien. Y el Pope Tautista. Oigan, la maestra del colegio ya hace mucho. Ya, eso vale verga. Eso fue todo. Eso fue desde la semana pasada, pero bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Ay, no, pero esperen. Sí, síganos en esos tweets. En sus redes sociales. Andy Zetames. Iris Caldero on. ¿Y dónde vamos a escucharlas? No, pues. No, en mi casa vayan ahí. Ya, ya no sube. A donde quieran. Ahí, vamos. Tu caballo. A barrio, sí, ahí. Ok. Bueno, ¿ustedes? Nosotros síganos en las redes sociales que han estado apareciendo aquí debajito en la pantalla. Chiclamino. Chiclamino. Chiclamino. José-Juan. Síganme. Misael Franco 13. En la cuenta de los tres, @cuenta de tres, en Facebook. Como cuenta de tres. A la cuenta de tres. Como a la cuenta de tres, en cualquier lado nos pueden escuchar. En iTunes también estamos. Ah, lo dijimos sincronizados, güey. Sí. En PowerPoint. En PowerPoint. En Excel, en Snapchat. Sí. En Tinder. En Grindr. En Tinder, como a la cuenta de tres estamos los tres de aquí. En Grindr. En Tinder estamos como perdedores porque, pues, nunca hacemos match. Pues no hablen por todos, ¿verdad? ¡Oh! Pero bueno, pero dijimos bueno, Tinder, no Grindr. Ganando como siempre. Bueno, no, pues no, ya no, vámonos, ya. No. Eso fue todo. Nos estamos quemando mucho, ya. Nos vemos. Gracias. Gracias. En el siguiente programa. Pinche Lolita, ya, güey. Nos vemos. Gracias. Deja la silla girando. Nos vemos. Noticiero. Joaquín López Dori. A la verga. Ha ha ha!